Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Antes que nada, ¿no extrañás en Michigan o desde que te radicaste en Estados Unidos las empanadas piernas abiertas tucumanas? Sí, las empanadas tucumanas, son sí, las únicas. Las únicas, la verdadera, ¿no? Las únicas. ¿Cómo se llama el boliche ese que queda? La tucumanita. No. ¿Dónde? Pasando a la Plaza Independencia, que es el Tucumán. Ese. Sí, sí, bueno, hay un horno de barro. Sí. Nosotros le llamábamos el patio Bullrich, le llamábamos nosotros, porque era todo con patio de tierra. Pero nunca comí en son mi espectaculares, vida sí, sí, sí. Esas empanadas, por sí, Dios. Sí. Decime una cosa, Alberto. Cuando estás con la guitarra o con la música, en general, digo, ¿cuánto se te cruza la física o la cuántica por la cabeza, la mecánica cuántica, y cuando estás con la mecánica cuántica o con la física o con la ciencia, ¿cuánto se te cruza la música? Quizás me refiera a si tenés, por ejemplo, un flash respecto de la música cuando estás con la ciencia, o viceversa, que te lleva a, en ese momento, dejar la ciencia o dejar la música. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Me pasa mucho eso, me pasa mucho que viven las dos en mí y muchas veces pasa mucho cuando estás haciendo ciencia, por ejemplo, que tenés un problema que no puedes resolver, que te encontrás con un acertijo o con algo que estás queriendo resolver y muchas veces o salgo a correr o toco, en ese caso, ¿no? Salgo a correr para escaparme del problema. O sea, se te ocurren cosas cuando corres. La mente se libera o cuando estoy... dormir también es ayuda a resolver problemas. Sí, otra forma de escaparse. No, pero no digo tanto por escapar, sino por ir al encuentro quizás de la solución, ¿no? Ajá. Y me pasa con la música que cuando estoy trabado con algo de música que estoy componiendo o que estoy estudiando, me voy, hago ciencia y... ¿Y te dejas ir o hay una cosa de responsabilización? Me dejo ir menos de lo que me gustaría, pero me dejo ir. O sea, trato de entregarme a lo que quiero hacer en ese momento. Por supuesto hay responsabilidades que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Si tengo algún trabajo que publicar, que tengo que terminar, o si estoy trabajando para un concierto, o tengo que componer algo que estoy, digamos, que me lo impuse como meta. Sí. Pero creo que en respuesta a tu pregunta, que está muy buena, viven las dos en mí y cada tanto agarran flashes y trato de responder a esos flashes, digamos. No los vivo como algo desconectado de la ciencia y la música dentro mío, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el doctor en física y músico, Alberto Rojo. Porque en mi sueño de chango, sin saber de amor te amaba. Porque llegaste a mi vida trayéndome la esperanza. Porque llegaste a mi vida trayéndome la esperanza. Porque comenzamos juntos a subir la cuesta brava. Juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas. Vos que tocaste con Mercedes, con Aznar, con Charlie, con Falú, ¿no te pasó nunca que dijeras, bueno, me tocó ponerle con Mercedes, que después te voy a pedir una anécdota, me tocó esta deidad, digo porque es muy buena la anécdota que alguna vez creo que contaste, sobre cómo te la presentaron y escuchó algo tuyo? Sí. ¿Nunca se te movió el piso de dejar la ciencia? En términos de vivir de la ciencia, digo. Cuando llegás a ese nivel, digo. Sí, se me cruzó por la cabeza. Pero no lo sentí como una necesidad. Así es. dejar la ciencia en voz de la música como profesión hubiese significado encarar una serie de compromisos que tienen más que ver con la vida profesional que con el arte mismo. Sí. Yo creo que no lo abandoné al arte. Quizá abandoné la posibilidad de por ahí encarar proyectos económicos que me den, o de mayor proyección de fama, ponele, por así decirlo, pero lo que a mí me interesa más es la profundidad de la obra y difundirla si puedo, pero y como esa profundidad que estoy buscando es compatible con la ciencia, digamos, decidí no lo perseguí tanto. No es que vino alguien y me ofreció una carrera, una discográfica, que me dijo, bueno, deja todo, y no se dio esa circunstancia, ¿no? Está bien. Como para que yo diga, me negué a eso. Pero sí, no lo busqué como algo que significaría abandonar mi laburo de ciencia. Son algo, dos cosas que no puedo dejar de hacer. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Alberto Rojo nació en Tucumán en 1960, un 15 de febrero. ¿Es explicable radiofónicamente qué es la mecánica cuántica en estado sólido? bueno, el estado sólido es la... El estado sólido me es la... Me impresionó mucho. Bueno, el estado sólido es de todo, es lo duro, digamos. Sí, ponele, ¿no?, que hasta ahí está. No, no. ahora, ¿por qué la materia existe? ¿Por qué es estable? ¿Por qué no se evapora el metal? Y todo ese tipo de cosas son problemas de la física, ¿no? ¿Y por qué un metal conduce la electricidad más que otro? ¿Por qué conduce el calor? ¿Por qué hay mejores cables? Y después está la superconductividad, que es otro fenómeno muy interesante que requieren de una de comprensión de la física microscópica. Y la física microscópica, o sea, la física de lo muy, muy, muy, muy chiquitito, sí, que en definitiva es la física nuestra, porque nosotros estamos hechos de materiales muy chiquititos, los átomos y partículas muy chiquitas. Uh-huh. O sea, si empezamos a romper la materia y la vamos deshaciendo, llegamos a objetos muy chiquititos que son invisibles, pero que son de cuya evidencia tenemos, de cuya existencia, digo, tenemos evidencia indirecta. Las leyes del movimiento de esas cosas muy chiquititas no son las mismas leyes que las leyes del movimiento de las cosas que nos rodean, de los planetas o los autos o la pelota de tenis. Son otras reglas. ¿Y vos estudias o te especializas? Yo me especialicé, yo hice mi tesis en eso, que es la física, esa es la física cuántica, la física la que describe el comportamiento del mundo microscópico. Rojo se doctoró en física en el Instituto Balseiro de Bariloche en 1990 y se mudó a los Estados Unidos. Fue investigador de la Universidad de Chicago, profesor de la de Michigan y a la vez practicó intensamente la guitarra. Desde entonces alterna su vida entre esas dos pasiones, arte, música y ciencia. ¿Y cuándo descubriste que era eso lo que te gustaba? Bueno, descubrí que la física me gustaba mucho de muy chiquito, o sea, de chico, digamos. Mi viejo era filósofo, sí, y él me... Tu vieja docente, ¿no? Mi vieja docente, sí. Y me pusieron ambos a la curiosidad de muy chico. Mi papá me enseñó muchas cosas de muy chico, tanto de arte como de nosotros viajábamos mucho. Y fui a museos y demás. Y también me acuerdo que me explicó la teoría de la relatividad cuando tenía 11 años. Se ve que él la estaba estudiando y quería explicármela. Y a mí me... ¿Qué te la explicó? ¿Con la frase de Einstein? Me explicó con los... No transcurre el tiempo de la misma manera. Exacto. Si una rubia en... ¿Cómo es una rubia en el regazo que caminar sobre brasas encendidas? Más o menos, algo así. Pero no, eran los experimentos que Einstein... experimentos pensados que describe Einstein con rayos de luz que chocan entre un extremo del tren y el otro extremo del tren, y cuando el tren se va moviendo, etcétera. Y me explicó eso, a mí me fascinó la idea de que el tiempo podría cambiar con el movimiento. Y me acuerdo que me encantó tanto la idea que fui a contársela a un tío, y cuando se la empecé a contar... ¿Qué le contaste? ¿La teoría de la relatividad? Le empecé a contar lo que mi viejo me había explicado de la teoría de relatividad. Y en la segunda palabra, cuando empecé a contarle, me di cuenta que no había entendido lo que me había explicado. Pero sí me había quedado la fascinación de la idea. Y dije, no, esto yo lo quiero entender. Y me parece que ese fue el comienzo de... O sea, muchas veces la docencia pasa por, o en el caso de mi viejo, por no tanto por explicar, sino por transmitir la fascinación, ¿no? El cómo más que el qué. Y ahí decidí que, bueno, me infectaron con un virus de curiosidad, digamos, ¿no? Y te quedó toda y la me vida. Quedó toda la vida. Y después empecé a leer los divulgadores, los grandes divulgadores, Martin Gardner, Isaac Asimov, un poco de Lewis Carroll, y eso me... Y hoy yo creo que le escribo a ese chico que era yo de 13, 14 años, cuando escribo divulgación, estoy escribiendo... Al paso de los años y hablando de divulgación, te peleas, no sé si a distancia o con algún intercambio epistolar, o con Sábato, ¿sí? Acerca de... Algo que era Sábato, ¿no? El que decía si una ciencia tiene que explicarse o se tiene que divulgar, pierde. Sí. Eso deja de ser una ciencia. Sí, ¿Cómo es eso? Hay una anécdota. Por acá lo tengo textual. Ah, mirá. Él lo dice. Tengo que explicar eso, estamos en el horno. No, pero lo de Sábato lo tengo textual. Lo de Sábato creo que lo tengo textual. Sí, está en Uno y el Universo, creo que es una anécdota le pregunta a una señora que le explica lo que es la teoría de la relatividad, entonces no entiende, se la simplifica un poco, deja de entender, se la simplifica más todavía, deja de entender, sí. Hasta que se la simplifica tanto que ella dice, la entiendo, ahora sí la entiendo. Y él dice, bueno, pero esa no es la teoría. Ahí está. Yo creo que no, eso es una... La frase textual, dice, la simplificación de la teoría de la relatividad deja de ser la teoría de la relatividad. Depende, no estoy tan seguro, creo que... Bueno, pero igual, el corazón de la pregunta yo creo que va al hecho de si la popularización de la ciencia contiene la esencia de la ciencia, creo que esa es tu pregunta. Sí. Y yo creo que sí. Gracias. Yo creo que sí, porque hay muchísimo tecnicismo que uno puede no entender, que es el detalle útil de la teoría. O sea, vos para podés entender qué es la esencia de la fuerza de la gravedad, la podés entender. Ahora, si sos capaz de predecir calcular el movimiento preciso de la Luna, posiblemente no, porque para eso necesitas ciertas herramientas matemáticas, conocimiento, manejo de un tecnicismo que no te lo puedo comunicar a alguien que no se dedica a eso. Pero sí se puede comunicar la esencia de la fuerza de gravedad, y sí te puedo comunicar la esencia de la teoría de la relatividad. Y eso es buena divulgación. Yo creo que eso sí. Por dos motivos, porque se comunica la esencia en parte, y porque inspira a conocer más. ¿Eso te llevó a escribir los libros de divulgación? Sí. Tipo la física en la vida cotidiana, el azar en la vida cotidiana. Exacto. A mí me llevó eso, y también un propósito egoísta, porque el explicar para un público que no está entrenado te desafía tu propia comprensión. La única manera de explicar bien algo difícil es entendiéndolo muy bien. Y había cosas que yo no entendía muy bien. O sea, a pesar de haberme dedicado casi 30 años a la física, la especialización hace que uno a veces ignore ciertas áreas de su propia disciplina, que no son de su campo específico, ¿no? O sea, uno pierde generalidad, y a mí me encanta la generalidad. Entonces, parte de mi trabajo como divulgador también es ponerme a tono con ciertas cosas que no las sé del todo bien. La actividad de Alberto Rojo como científico transita por la investigación, la escritura y la docencia. Lleva publicadas numerosas contribuciones a la física teórica, en particular la mecánica cuántica del estado sólido. Algunas como autor único y otras en colaboración con físicos prominentes. Sin ir más lejos, Gerald Mahan y Anthony Leggett, ganador del Premio Nobel de Física en 2003. Alberto Rojo es, además, autor de los libros El azar en la vida cotidiana, La física en la vida cotidiana y El jardín de los mundos que se ramifican, en el que analiza la obra de Borges desde la óptica de la física cuántica. Y se desempeña como profesor en la Universidad de Oakland, en Michigan. Poneme un ejemplo de qué cosas elegiste como para explicar el azar en la vida cotidiana o la física en la vida cotidiana. Para el azar en la vida cotidiana es un proyecto un poco distinto del de la física en la vida cotidiana. Si la física, hay un costadito un poco más ensayístico en el libro de azar, porque yo creo que en el caso de... Si uno tuviese que elegir un concepto científico que como público general entendemos mal, o el que entendemos peor, es la idea de las probabilidades y el azar, ¿no? está la mente humana no está programada para lidiar con las probabilidades. Entonces nos confundimos muchísimo. Eso es reborgiano. Y bueno, yo vengo de... Mi vida está enhebrada de la literatura de Borges, ¿no? Y bueno, de hecho en el libro del azar menciono mucho, tomo muchos de los ejemplos borgianos. ¿Por qué? ¿Por qué tomo los ejemplos borgianos? Sí. Porque Borges es que viene a ser una subordinada de la pregunta anterior. Sí, ¿no? Es una subordinada de la pregunta anterior. Borges es el poeta más citado por científicos. ¿Y por qué? Por muchos motivos. En el caso del azar y de las matemáticas en general, porque el que expresa los enigmas de la matemática con mayor concisión, con mayor profundidad y con mayor lirismo. Las ejemplificaciones que hace, por ejemplo... Te pido muchos ejemplos, eso sí. Sí, sí. Cuando él dice... las pruebas de la muerte son estadísticas. Todo hombre corre el albur de ser el primer inmortal. Esa frase que te da. Las pruebas de la muerte son estadísticas. Todo hombre corre el albur de ser el primer inmortal. O sea, él está diciendo con eso que el método inductivo es simplemente una clasificación. Es decir, no hay una demostración de la inmortalidad. O de la mortalidad, digamos. O sea, hasta ahora todos se han muerto. O hasta ahora todos los cuerpos caen con la misma aceleración. O todos los cuerpos caen de arriba hacia abajo. Pero podría ocurrir que mañana un cuerpo caiga de abajo hacia arriba. La física no te lo... Digamos, hasta ahora la clasificación es esa. Hasta ahora tenemos pruebas de que todos los hombres se murieron, pero no está dicho que mañana nazca un inmortal. O sea, la física, la ciencia te dice, bueno... Hay una clasificación de universal de cosas que ocurren con frecuencia, pero no sabemos que es vulnerable la ciencia es vulnerable a que mañana haya un contraejemplo que niegue la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Todo esto que te lo expliqué torpemente en 4 minutos, Borges lo dice de una forma sucinta, lírica y precisa en esa frase. Y genial. Y de esas hay muchas más, qué sé yo. Y otras que son... Hay una que es famosa, ¿no? La democracia es un error un abuso de las estadísticas. Un abuso de las estadísticas. Sí, claro, bueno, esos son esos juegos que hace, ¿no? En ese caso, cuando se pone a hablar de política, yo creo que es torpe y es ingenuo. Sí, quizá mejor perdón por encontrarlo. Sí. Ignorable. Ingenuo. O sea, es que toda esa cosa del Borges Gorí, está bien, obvio, gorila, promilico, todo... Uno siempre creyó que era más por ingenuidad. Yo creo que sí. Porque él era un... Digamos, la genialidad de su literatura y de sus ideas, porque no solo tiene son literatura, es más allá de la literatura lo que hace él, en el sentido de que la literatura de Borges irradia hacia otras disciplinas, hacia la física, hacia la lingüística, hacia la economía, inclusive hacia la geología. En economía, Herbert Simon, cuando viene en el 67, viene a verlo a Borges. Yo tengo la revista Primera Plana, publicó un reportaje y lo conseguí de los archivos. 60 y pico, ¿no? 67. Y dice Borges, ¿y usted qué quiere saber de mí? Digamos, yo soy un escritor, usted es un economista, que después se ganó el premio Nobel. Dice, no, porque mi teoría de la toma de decisiones está basada en los laberintos borgianos, ¿no? O sea, un economista que se inspira en Borges. Michel Foucault, cuando hace las palabras y las cosas, todo el prólogo está todo, es borgiano, del idioma analítico de John Wilkins. El dilema de Borges de Stephen Jay Gould de la geología está basado en el libro de arena. El teorema de Borges, que se usa en teoría de la información ahora, se llama el teorema de Borges, no el libro de matemática, está basado en la biblioteca de Babel, etc. Es decir, toda esa genialidad después cuando él pasa al mundo cotidiano, digamos, con las minas le iba tremendamente mal. ¿No? Se enamoró millones de veces. Nunca le daban bola, y entonces él era un ser que vivía en un estado de literatura, ¿no? Como si fuera una realidad paralela, ¿no? Sí, una visión de la realidad muy muy peculiar y a mí me tocó mi vida eso en todo sentido, como científico, como escritor que quisiera ser, ¿no? Entonces por eso cito mucho Borges en el libro del azar, la respuesta larga, digamos. A los 6 años, Alberto empezó a estudiar piano y varios años después descubrió la guitarra. Fue autodidacta hasta 1980, cuando obtuvo una beca para estudiar en el camping musical de Bariloche. Y más tarde estudió composición con Pamela Decker en Michigan y guitarra en las sesiones de jazz del Colegio de Música Berklee en Boston. Entre 1979 y 1989 giró por toda la Argentina con un grupo de música antigua. Antes de ir a la música, sí, para volver al comienzo de las que después se subordinaron a sí mismas. Está bien. Ejemplos de cómo elegiste o por qué elegiste cuáles ejemplos en los libros de divulgación, tipo El azar en la vida cotidiana. Y bueno, el ejemplo que me mueve más a mí de la, el primer capítulo, si querés, del azar en la vida cotidiana, es la comprensión errónea que tenemos de las coincidencias, ¿no? Las coincidencias son fenómenos azarosos que están dados a ocurrir, sí, y que sin embargo les otorgamos un significado especial, ¿no? Porque tendemos a focalizar en ciertas ocurrencias y negar otras que son igualmente coincidentes. Ahí te enganchas con, o me engancho yo para seguirte dando pie, con el tema de las pseudociencias y la ambigüedad, por ejemplo. Claro, entonces eso es un, ese es uno de los leitmotivs de mi libro de azar, ¿no? ¿Por qué? A ver, contame. Y bueno, porque una vez hiciste una relación, creo, entre la coincidencia que saca la gente entre la homeopatía y no me enfermo, ¿te acordás de eso? Claro, por ejemplo, la homeopatía es uno de los equívocos que está basado en una comprensión errónea de del azar y de las probabilidades. Y por un lado, los remedios homeopáticos son diluciones, en muchos casos, tan pequeñas que tendrías que tomarte una galaxia de líquido para que te garantizado que haya una molécula del principio activo. O sea que desde el punto de vista químico, uh-huh, dado que sabemos que hay átomos y dado que sabemos calcular probabilidades, en el fondo lo que estás tomando es agua, ¿no? Ahora, la gente saca. Ahora, tomo por un esto lado, y 10 años no me enfermo. Por claro, lo tanto, claro. Entonces ahora es hay dos cosas. Una es la verdadera comprensión estadística del efecto de un medicamento. O sea, yo puedo decir, me dolía la espalda, fui a un médico, no me pasó nada, fue un masajista, no me pasó nada, después probé varias cosas, fui a un homeópata y me curé. Seguro que hay anécdotas como esa. Ahora, ¿te curaste porque tomaste la homeopatía, el remedio homeopático, o te curaste porque naturalmente te ibas a curar? Número uno. Número dos, es cierto que existen los placebos. En los test de medicamentos comunes te pueden dar una pastilla de harina y te puedes curar, porque los mecanismos de autocuración que tiene el cuerpo y la asociación con la mente, digamos, son tremendos, son muy poderosos y poco comprendidos, poco entendidos. O sea, es cierto que hay una curación posible por la sugestión. Ahora, en la homeopatía no hay ninguna estadística que muestre que hay un efecto discernible entre el remedio homeopático, lo mismo con la acupuntura, y el placebo. O sea, pueden ser efectivos, pero por un efecto de sugestión más que por un efecto químico de acción del medicamento. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Como para seguir ganando enemigos seguramente, o gente que se va a horrorizar. Sí. ¿Con el psicoanálisis pasa lo mismo? Y con el psicoanálisis yo creo que pasa lo mismo, sí. Es decir, no hay un fundamento, no hay una... ¿Cuánta audiencia supone que perdimos? Y bueno, yo creo que la mitad de Argentina, ¿no? No, pero vamos a hacer el psicoanálisis. Yo creo que decía, esta pregunta no se la tengo que hacer, vengo y la hago. Bueno, yo, es mi punto de vista personal, que no es solamente mío. El psicoanálisis vale, funciona, ¿no? Cómo funciona la homeopatía, o sea, al cerebro le gusta hablar, nos gusta, el poder de la palabra es tremendo, y ahora, de ahí a que haya un fundamento científico riguroso del funcionamiento del cerebro en cuanto a las teorías específicas del psicoanálisis, eso es cuestionable, ¿no? Muy cuestionable, por sobre todo porque hay una gran ambigüedad en la predicción, y eso es lo que te refería, diciendo a la palabra que usaste de ambigüedad, porque esa es la clave de la pseudociencia, la ambigüedad, capaz de explicarte A y de explicarte lo contrario con la misma teoría, mientras que la física o las ciencias que son, digamos, la que para muchos de nosotros son clasificables como ciencia, tienen una vulnerabilidad que no tienen las pseudociencias, porque están expuestas a que se demuestre su falsedad de una manera muy clara. En cambio, si vos yo te doy una explicación de por qué te duele, por qué te cuesta dormir, En una de esas te puedo dar esa explicación, después te puedo dar una explicación para por qué dormiste ayer, por qué dormiste bien, la misma explicación, o sea, con el mismo argumento, con el mismo puede argumento puedes llegar a lo mismo, digamos, son muy no tienen esa vulnerabilidad, son suficientemente ambiguas para ser invulnerables, como la astrología también, digamos, ¿no? Doctor en física y músico. Está contando quién es Alberto Rojo. Y aunque nada haya cambiado y siga lo mismo mi suerte, mi alma sigue a la memoria de esa flor diferente. Mi alma sigue a la memoria de esa flor diferente. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día es los domingos, la hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Hoy cuenta quién es el doctor en física y músico, Alberto Rojo. ¿Ningún zurdo puede tocar con una guitarra prestada? Bueno, yo después de tantos asados he aprendido a tocar, con la derecha, con la guitarra acordada al revés. O sea, puedo tocar una samba, no puedo tocar las obras que toco con la guitarra encordada al revés, pero me doy maña. Bueno, hay zurdos que tocan bien con la guitarra al revés, ¿no? Sí. Porque se han aprendido así. Yo he aprendido con la cuerda de vuelta. Era el disparador para que cuentes la anécdota en Toronto. Ah, uff. La anécdota en Toronto es cuando fui a ver la Mercedes. Cuando fui a verla, ella tocaba en ¿eso el, qué fue? En el Massey Hall en Toronto en el 2000 y 99, sí, va. Principios del 2000. Tocaba en el Massey Hall de Toronto y alguien me dijo, anda a verla. Una amiga que era conocida de Olga Gatti, que era amiga de Colacho. Y yo a Colacho ya lo había visto en una peña acá y lo habíamos guitarreado un poco. Y le digo a mi mujer, me voy, me averigué el hotel en el que están y me mando. Y eran 4 horas de auto y me dice, pero ¿estás seguro que vas a entrar gratis? Dice, oh, sí, lo conozco a Colacho, voy a entrar gratis, le digo. Entonces llego al hotel, lo veo a Colacho en el lobby y bueno, me reconoce y me dice, vení, vamos a guitarrear al cuarto. Y estuvimos guitarreando un rato y llegó la hora de la prueba de sonido. Yo dejo mi guitarra en mi cuarto y me dice, Colacho, venite a la prueba de sonido. Y yo llego a la prueba de sonido y la veo a Mercedes de cerquita, ¿no? Y ya era una cosa poderosa verla ensayar, ¿no? Y que estaba, digo, Mercedes ensayando y preocupándose por la afinación y preocupándose por detalles, ¿no? Y es rarísimo, ¿no? Todavía esa profesionalidad permanente, ¿no? Y termina la prueba de sonido y me dice, Colacho, vení que te la presento a Mercedes. Y yo estaba ahí como frente a un semidios, ¿no? Uh-huh. Y, no, este es un guitarrista tucumano. Ah, es tucumano. Me dice, ¿has traído la guitarra? Sí, le digo, anda a traerla. Me dice. Y me voy corriendo las 2 cuadras al hotel pensando qué iba a tocar, qué iba a decir. Y bueno, toqué en el camarín y me dice, ah, esto me encanta. Dice, primero dijimos, sí, tocate una tucumana. Y dije, no, a ver, dice Colacho, no, tocate una tuya. Me dice, ajá. Colacho. Y toqué un vals mío que se llama Qué Bonito y le encantó. Y me dice, tenés que subir a tocar conmigo. Y, yo, y ahí fue el plop de las historietas de Isidoro Cañedo. No. La llamo. Estaba, pero temblaba yo todo una media hora antes, y después la llamo por teléfono a mi mujer del camarín y le digo, no solo entré gratis, sino que acabo de tocar con Mercedes. ¿Cómo? No entendía nada. Y después al día siguiente me invitó a la suite y le llevé un demo, yo había llevado un demo mío con canciones, y ella lo escuchó con muchísima atención y me dijo esas tres frases que ya las he repetido otra vez, que nunca me voy a olvidar. Esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Y bueno, y así fue. Y entonces me llamó varias, bueno, después yo la llamé cuando fui a Buenos Aires, después me llamó, tocamos juntos varias veces hasta que después grabamos Corazón Libre. Esa fue la primera vez que grabé con ella. Grabé la Chacarera del Fuego mía, uh-huh. y la Zamba de Argamonte de Manuel Castilla y el Cuchi. Después fuimos de gira por Europa y yo después toqué con ella en Nueva York, en Chicago, y bueno, fue un sueño hecho realidad, digamos, ¿no? Después grabamos de vuelta en Cantora 2 y en mi disco. Así que, bueno, fue un... La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte anda despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatreriando, los lazos de su memoria al aire van cuatreriando. Casi que inmediatamente debajo de esa deidad, ¿a quién tenés? ¿A Pedro Aznar, con quien también tocaste? Musicalmente sí, a Pedro, a Charlie. Charlie fue una vez nomás que toqué, pero fue un evento hermoso en el estudio de Pedro. Con Pedro compusimos juntos también. Compuse con Víctor Heredia, con Luis Gurevich. Uh-huh. Y bueno, muchas satisfacciones musicales con Juan Falú, compartí mucho. Lo conocí a Eduardo, tocamos juntos. Tío. Sí. Aparte, hay una historia, ¿cómo es? ¿Tu viejo fue profesor? Mi viejo fue profesor de Juan Falú. De ahí viene más o menos, yo lo conocí a Juan de antes de que él sepa que yo tocaba la guitarra, digamos. Porque él fue, Juan es psicólogo. Sí. Y mi viejo es profesor de filosofía y daba o epistemología o lógica, una de las dos materias era de parte de la carrera de psicología. Y Juan había sido un muy buen alumno. Era un tipo re inteligente, además de ser un guitarrista alucinante, ¿no? Y mi viejo siempre se acordaba de eso. Sí, y Juan también tenía buena idea, buenos recuerdos de mi viejo. Sí, con Juan discutiste del psicoanálisis, la segunda. Yo creo que... No hablamos de eso. Ah, ¿viste? Bueno, no, pero él tiene mente abierta, ¿sí? Sí. Desde 1990, Alberto Rojo participó en varios festivales de guitarra, entre ellos el de Costa Rica, y en varias oportunidades en el de Guitarras del Mundo que organiza Juan Falú. Y lleva editado 6 discos: Tangentes, Amaicha, The Rough Guide to the Music of Argentine, Rabia al Silencio, Para mi Sombra y De Visita. Tocó con Aznar, con Mercedes, con Charlie, con Falú, con Liliana Herrero, por nombrar solo algunos. Que ves en la sal, ves su luz, o ves tu sed, ves el fin del mar. Que ves en la miel, la flor que fue. Ni sí ni no, que te dice, porque la estrenaste como orquestador del Colón. Sí, esa fue una vez que Mercedes tenía que, bueno, tenía el concierto en el Colón y me invitó a tocar con ella. Y era el cierre del Colón antes de la Reforma. Sí. Y me llama Mercedes diciendo que íbamos a cantar y qué sé yo. Me dice, hay una parte en la que toco con la banda y la segunda parte toco con la orquesta sinfónica. Con la estable del Colón, dirigida por Calderón. Y me dice, ¿no querías arreglarte algún tema tuyo? Ni si no, que me gusta tanto, a mí no lo quería arreglar para orquesta, me dice. Y yo le digo, no sé, me da un poco de cosa. Y después me cuelgo el teléfono y digo, le acabo de decir que no a Mercedes. Y me agarré, colgué todo y me puse 4 días enteros a escribir el arreglo para orquesta. Lo mandé, porque no necesitaban con un cierto tiempo para evaluarlo, digamos, si lo aprobaban Poppy y Calderón. Y bueno, es una cosa que increíble. Vino mi viejo de Tucumán, mi hermana, vinieron todos a verla. Fue un evento, ¿me entendés? Decime una cosa, Alberto. Acá, no estoy hablando de Estados Unidos, donde estás radicado en Michigan, ¿no? Sí. Acá, ¿sos más reconocido como músico que como divulgador científico? Y, dos, si la respuesta es afirmativa, ¿es porque en los ámbitos académicos siguen siendo mal vistos los divulgadores? Es medio raro contestar esa pregunta. La segunda parte la puedo contestar un poco mejor. La primera es que, la verdad, no sé si soy muy reconocido, pero no sé cómo cuantificar eso. Me ha dado muchas alegrías mi laburo como divulgador, sobre todo cuando voy a colegios rurales y veo que los maestros usan mi libro y usan los experimentos que yo les sugerí en el libro. Eso me da muchísima... En muchas escuelas de Argentina se usa mi libro, eso es ¿Cuál? La física en la vida cotidiana. Ese se usa más porque tiene experimentos, bueno, porque tiene ya varios años, más que el del azar, y además porque la física es algo que se enseña más en los colegios y hay muchos experimentos que se pueden... ¿Enseña más o mal? Más. Ah. Más que las probabilidades. Y hay muchos experimentos, todos los experimentos que he puesto en el libro son experimentos que se pueden hacer con objetos cotidianos de la cocina o... Por ejemplo... Y qué sé yo, podés hacer experimentos de flotación con un vaso de agua, una papa, un cubito de papa y un poco de azúcar, y mostrar que cuando le pones azúcar flota el cubito de papa, mientras que si no tiene azúcar se hunde. No, y eso necesitas una papa y azúcar. Y después tengo un experimento para hacer una bomba, no hidráulica, sino hecha de aire, neumática, digamos, con bolsas de basura y pajitas. Entonces levantan una persona soplando y lo hacen. Y tengo fotos de colegio de monjas que... Acabo de volcar. No, agarra una mesa. ¿Una mesa? ¿Como esta? Tipo, como esta mesa, ahora agarra otra mesa y da la vuelta y la pone pata para arriba. Y la separas de manera tal que le pones unos lápices, digamos, en el medio, pues de manera que no apoye la... ¿Sí? Mesa, ¿no? Ahora pone una bolsa de basura en el medio. Entre las dos mesas. Con una cinta scotch sellas la bolsa de basura, salvo que le dejas una pajita, un sorbeto, como le dicen ahora, que sobresale de las dos mesas. Ahora soplas, se infla la bolsa y puedes sentar a una persona en la mesa de arriba. Al inflarse la bolsa, levantas a la persona. Como la superficie es muy grande, la presión es suficiente al distribuirse en una superficie grande para levantar un peso considerable, el peso de una persona. Entonces hacen una bomba neumática, levantan a una persona, y lo he hecho en muchos colegios, estuve en Río Negro, en Comayo, en lugares donde... y eso me llena de satisfacción, que los maestros vienen con mi libro y está subrayado, y lo hicieron este experimento, y otros experimentos así de cotidianos, ¿no? Motorcitos que hacen motores eléctricos con una pila, y lo único que necesitan una pila y un imán, que lo consiguen, un pequeño imán y cables, unos cablecitos. Entonces, y viene el maestro, y yo conocía esto, pero en tu libro está bien explicado. Y después, como músico también, hay mucho que me canta mis canciones y me llena mucho de alegría. No sé cómo medirlo, pero y respecto a la segunda parte de tu pregunta, ha cambiado la visión es en Argentina más que en el resto del mundo, creo yo, a pesar de que de la divulgación, o sea, la divulgación es tener razón, tiene pocas millas, poco millaje en el mundo académico, sigue siendo así, en parte justificado, en parte no. Pero en Argentina hay una movida muy interesante que tiene que ver en parte con Adrián Paenza, que es y con Diego Golombek, que ambos estuvieron aquí, claro, donde estás vos, y fueron programas deliciosos. Claro, que han abierto el juego y que han mostrado que hay una especie de hilo conductor que vincula la divulgación con la especialización, y que vos podés subirte a uno sin subirte al otro, y podés subirte a uno y después ser un científico. O sea, la divulgación sirve para educar, para mejorarte la mente, y después también para inspirarte para perseguir una carrera académica desde la ciencia si lo querés. De hecho, yo me presenté al CONICET y dialogando con los colegas de la UBA, que vieron muy bien la idea que yo me vuelva a la UBA, parte de mi trabajo como divulgador sumaba, digamos, a mi candidatura como, ¿no? Entonces eso es bueno. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Cómo caes en el Balseiro, en Bariloche? ¿Cómo caigo en el Balseiro? Es interesante la pregunta, porque yo llegué al Balseiro, la primera vez que fui al Balseiro, que pisé el Balseiro, fue como músico. Porque fui a hacer una beca de... Muy buena esa. Sí, eso no la contó mucho, porque la primera vez que fui, tenía 19 años, fui al camping musical Bariloche, como guitarrista. Era un curso que daba Eduardo Frazón para guitarristas jóvenes. Yo hasta ese momento era autodidacta, entonces cuando vino Yodita Akoski a Tucumán, que era una música que vinculada con el camping, escuchó a algunos músicos de Tucumán y me escuchó a mí y me dijo, vos tenés que venir al camping a esto, estudiar, perfeccionarte un poco. Y fui 2 semanas y el cierre del curso fue un concierto en el auditorio del Balseiro. Y ahí toqué Bach y toqué una pieza de Eduardo Frazón. Y ahí me puse, yo ya era estudiante de física, estaba en el primer año. Ajá. Y siempre me había gustado la idea de ir al Balseiro. O sea, la tenía en mi desde chico. Y entonces ahí me puse a charlar con estudiantes que estaban en el concierto, y algunos de esos tucumanos, que ya, bueno, me tuvo bueno mirar un poco el ámbito y conversar con ellos cómo era la vida ahí. Y bueno, después, al año siguiente, me presenté al examen de ingreso. El examen de ingreso, que en ese momento era distinto, porque en ese momento se rendía en Buenos Aires todo. Había que viajar a Buenos Aires, el primer examen, el segundo examen, si aprobaba eso pasaba la entrevista y se aprobaba la entrevista. Ahora creo que se rinde poder rendir la primera parte del examen en distintas ciudades del país. Fue una movida y así llegué, digamos, aprobé el examen y fue una experiencia maravillosa. Sí, ¿y al toque de recibirte te vas a Estados Unidos? Al toque de doctorarme, me recibí de primero. De doctorarte. Claro, me recibí de licenciado, después me quedé 4 años más. ¿En Bariloche? Sí, hice la tesis doctoral en Bariloche. ¿Y de qué vivías? Esa es una excelente pregunta. Vivía de una muy buena beca que nos pagaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que le sigue pagando ahora a los estudiantes del Balseiro. ¿Vos y tu mujer? Bueno, mi mujer... Vivíamos de la beca, sí. Ella también daba clases de inglés. Mi mujer en ese momento era estudiante de biología y daba clases de inglés. En Estados Unidos una educación comparable te cuesta $60,000 por año. Y a mí me pagaban, a nosotros nos pagaban. No dan comida. ¿En Estados Unidos te cuesta? La educación de grado en una universidad comparable con Bariloche, que es Harvard, digamos la mejor del Bariloche, como institución de investigación, el Balseiro es muy bueno, pero como institución de educativa es lo mejor del mundo. ¿El Balseiro? Sí. Pensá que el mejor físico del mundo en este momento es argentino, pero sobre el Balseiro. no porque que todos sean así, pero el nivel educativo. ¿Quién es, perdón? Juan Martín Maldacena. Mejor físico del mundo. Uh-huh. O el más prestigioso, decididamente. El más citado. Y como institución educativa, como te digo, es ¿Y estabas en Estados Unidos? Y en Estados Unidos, si vos pensás, Por supuesto hay algunas becas para algunos, si sos necesitado tenés algunas ventajas, si sos atleta tenés becas, qué sé yo. Pero si sos una persona cualquiera que va a estudiar, como era yo, digamos, y como éramos todos los que entramos al Balseiro, más que bueno, pasamos una selección, te cuesta, Harvard cuesta 50 mil dólares por año. Y vos acá estabas becado. Y yo nunca, desde mi jardín de infante hasta mi doctorado, no pagué un peso. Y qué sé yo. ¿Eso te compromete intelectual, ideológicamente? A mí me compromete. A mí me compromete porque yo lo cuento allá y al margen de que no es, yo comparando la educación con los egresos de Princeton y qué sé yo, teníamos mucha más amplitud en el Balseiro, ¿no? Ese es otro detalle, ¿no? Hay mucha amplitud educativa, ¿no? Y bueno, todo mi laburo de divulgación, el hecho de venir, yo me siento comprometido, sí. No sé si debería sentírmelo, porque yo creo que es injusto que alguien tenga que pagar 60 mil dólares por año. Yo creo que lo que hicieron conmigo, si bien está bien, es un poco de la obligación que tiene toda sociedad con su, y en nuestro caso la han cumplido, digamos, ¿no? Pero sí me siento en deuda, siempre me sentí, y trato de todo este laburo de divulgación y de venir, y lo hago con muchísimo gusto, no lo hago por compromiso. Pero yo creo que estamos, los que nos educamos, hay mucha gente que sigue otras ramas, vos ves que hay muchos del Balseiro que están, los que yo conozco, ¿no? Porque son de mi institución, uh-huh, haciendo cosas que tienen que ver con otras disciplinas, inversores en Wall Street que han hecho carreras millonarias, está bueno. La educación que te da una institución como esta es de la amplitud suficiente como para que vos en cierto punto de tu carrera podés decidir irte a otro lado, podés irte a los negocios, podés irte a las industrias, hay consultores de management que son egresados del Balseiro y después los que hemos seguido en la academia, en la investigación, ¿no? Uh-huh. Es una lástima que no haya más. Más Balseiros. Claro. Bueno, hay la UBA es buenísima también, pero quiero decir, sí, más... de todas maneras... En otras disciplinas. En particular en el tema de la ciencia, esta gestión, digamos, estos últimos años, por lo menos aquí es unánimemente elogiada respecto... No, eso no hay duda. De científicos. No hay duda. Eso aparte, digamos, porque el Balseiro mantuvo una continuidad. Pero lo que está pasando ahora es inédito en la historia, ¿no? O sea, que todas las ciencias, que haya un ministerio, que... Uh-huh. Que qué sé yo, pensá en los grandes, en los premios Nobel de ciencia argentinos. Sí. A Hussay lo echaron. A Leluar lo echaron, o le renovaron el contrato. A Leluar lo echaron. A Milstein le dijeron, ¿qué te vas a quedar hacia acá? Cavallo lo mandó a lavar los platos. Menem achicó el sistema científico. Bueno, y de ese país salieron. Y ahora hay otra cosa, digamos. Hasta escuché a algunos colegas tenían con culpa cobrando su sueldo. Digamos, no puede tener culpa por cobrar un buen sueldo. Y además, o sea, yo creo que eso es inédito y ojalá sea algo que persevera en el tiempo, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Musicalmente en qué andas? Componiendo cosas nuevas. Ahora estoy tocando, toqué un par de conciertos hace poco y toco en Trelew. Y tengo un trío en Estados Unidos que lo estoy desarrollando más, música argentina tocada por dos gringos y yo. Ajá. Y quiero hacer el próximo proyecto es un disco con ellos. Y tratar de ver si puedo venir con el trío. ¿Te regulás vos cuánto venís de Michigan acá? Sí. ¿Te lo puedes manejar eso? Sí, en realidad trato de venir por periodos del orden de 4 semanas en el periodo que va de abril a septiembre, que es cuando no enseño. Yo enseño de enero a septiembre y de septiembre a diciembre. Que vivo en Michigan. En Michigan, sí. Y sí. Después tengo estos meses, que son 4 meses y medio en los que no doy clase, que bueno, tengo que producir, pero ahí vengo, trato de venir la mayor cantidad de tiempo acá. ¿Eso te impide extrañar? ¿Extrañar qué? Lo que se te cante con tu No, ya no extraño, no extraño, porque siento como, cuando estoy allá, siento como que estoy acá y de viaje, y cuando estoy acá, siento que también que estoy de viaje de allá, digamos. No tengo añoranzas porque tengo un departamento en Buenos Aires, pago los impuestos, estoy, uh-huh, laburo acá, me siento de acá. Uh-huh. Y cuando estoy allá, me siento de allá. Y me va muy bien allá, o sea que tengo... No tengo esa sed. Al principio, mis tiempos de añoranza y extrañanza, sí. extrañanza, fueron cuando me fui de Tucumán a Bariloche. Esos fueron los tiempos que extrañé. Extrañaba Tucumán. Ajá. Pero después me fui de la casa de mis padres. Así lo siento yo, ¿no? Qué rápido se fue el tiempo. Si musicalmente estás en un proyecto de trío, dos gringos, vos, no digo que esa sea la utopía, pero es el paso de, digamos, corto o mediano plazo que te has fijado. Sí, ¿en lo científico en qué andás? En lo científico estoy, bueno, por un lado enfocado en, si, la, en, si en la divulgación. Del proyecto, claro. Sí, tengo la divulgación, pero tengo proyectos con los que me presenté a CONICET, que son de investigación de física cuántica, en ciertas aplicaciones de la física cuántica a unos sistemas en los que todavía no se sabe bien cómo tratarlos desde el punto de vista matemático. Uh-huh. Eso es lo que estoy haciendo en la física. Uh-huh. ¿Hay modas en la ciencia? Absolutamente. Absolutamente. Por ejemplo, ahora está de moda la biología. Bueno, más que la física. En el caso, esa pregunta es un poquito más amplia que la moda. Hay modas, pero es cierto que hay problemas muy muy muy grosos en la biología que por resolver. A ver si lo vemos así. La física, por más que no tenga ya todas las respuestas, por más que no haya dado todas las respuestas, ¿dio más respuestas que la biología? La física dio muchísimas, hubo una explosión de conocimiento y de respuestas en la física en la primera mitad del siglo XX, o casi hasta la tercera parte, digamos, hasta los 60, 70. Con la biología molecular, que empieza a finales de los 50, y ahora que están abriéndose todo un campo con la nanotecnología y que es una interfase con la biología, con el genoma humano, con descifrar problemas de genética, hay con el origen de la vida, que no es que son problemas, hay como un campo muy fértil de exploración en la biología, que quizás no sea tan fundamental en su exploración en la física en este momento. Quizás se abran nuevas cosas, nunca está dicho cuál es el fin, ¿no? Pero lo que hay ahora de intensa actividad, en parte por moda, pero en parte porque existen preguntas genuinas, obvio, es una ciencia interdisciplinaria en la que entre, por ejemplo, toma la neurociencia. La neurociencia es una disciplina de intensa actividad en la que entra la biología, entra la matemática, entra la física, la nanotecnología, la electrónica, la computación, entran todas juntas. Y es como una vuelta a lo interdisciplinario, ¿no? A la generalidad, de una manera, ¿no? ¿Vos sos creyente o no? Y en todo caso, ¿cuánto para una cosa o para la otra te influyó la física y estudiar? Esta es una pregunta. No soy ateo. No soy ateo. Creo que me resulta muy difícil ser ateo. Dios no juega los dados, diría. Dios por ahora juega los dados, según la física cuántica. Según la física cuántica, Dios juega los dados. Claro, o sea, Einstein se equivocó ahí. Bueno, volvamos. El mundo es azaroso, intrínsecamente azaroso, ¿no? Y ahí entra Borges también. ¿No soy ateo? Yo soy ateo, yo creo que es muy difícil desvincularse del gran misterio, ¿no? Y eso es agnóstico. Sí. Se te huele sí, agnóstico. Sí, está bien. Sí. Y en cierta medida hasta casi religioso, porque yo me siento vinculado a los misterios, al gran misterio. Y estás hablando de un gran... un creyente no tradicional, digamos. Bueno, estás sí. hablando de otra cosa. Estás bueno, hablando de... Einstein era, digamos, de una especie de un Dios que no es personal, o de un... La conexión con el misterio, estar ligado a un misterio, de ahí viene religión, no religare. Yo creo que los que estamos ligados a ese misterio, los que no nos es indiferente el gran misterio, más allá de que las religiones tengan un poco secuestrada la ética, que es una de las cosas que me molesta mucho de las religiones. Las religiones tienen secuestrada la ética. Yo creo que sí. O sea, en el sentido de que se adjudican un veredicto sobre lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal en general. Yo creo que puede existir una ética más allá de las religiones, ¿no? Algún día me quedé con ganas de que algún día hagamos un programa, que vos hagas el programa, sobre el azar y punto. Estaría buenísimo. Decime quién sos vos, Rojo. Yo soy Alberto Rojo, tucumano, muy interesado en la literatura, la física y la música. Alberto Rojo. Me mira el cielo del sur, el que miro a los yaganes